Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrialhead, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Electroshock, el número 193 ya, y los saluda un servidor Luis Cyberhead aquí desde las cabinas de Radio Universidad 88.5 FM. Estamos ubicados en arista número 245 y pues bueno, en los controles técnicos, antes de que se me olvide, el buen Manuelito Castillo, a quien les mandamos un saludo y que siempre está al pendiente cada semana de estar poniendo los programas para que ustedes los escuchen cada semana. Bueno, esto lo escuchan en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con esa ciudad capital, pero también pueden escucharlo a través de internet en la página en www.radiouniversidad.uslp.mx. Y bueno, el día de hoy vamos a tener entre un montón de cosas, por ahí lo más reciente de Sirian, quien va a ser el protagonista de nuestro 3x1 de esta semana. Tenemos también lo nuevo de Genetic Disorder, tenemos lo nuevo de Aesthetic Perfection y también el debut de una banda, bueno, debut entre comillas, que se llama That Come Kill, a quienes les vamos a comentar en su momento de quién se trata. Bueno, muchos de ustedes ya saben de quién se trata, pero bueno, ya me comí mucho tiempo y vámonos bien rápido. Vamos a comenzar el programa con el señor Mick Young y Raskolnikov, que en 1992 formaron un proyecto paralelo a The First Sex, que es la banda en la que ellos estaban originalmente. La banda se llamó Testify y se dedicaron a hacer un heavy metal industrial más cargado a lo que estaba haciendo en ese entonces Ministry. Y bueno, sin más, aquí está Testify y esto es Anger en Electroshock. Cause you lie. You ask what is this that you lost? bueno, vamos con el primer estreno de esta tarde noche y que viene a cargo de una banda, pues bueno, relativamente nueva, que se llama That Can Kill. Y bueno, digo relativamente nueva porque aunque la banda está editando su debut, quienes están detrás de este proyecto ya son viejos conocidos. Yo no lo sabía en su momento, inclusive cuando estaba escuchando el disco, debo de aceptar, digo, tonto de mí, porque la primera vez que lo escuché no me gustó mucho. Ya después le puse bien atención y me gustó bastante el disco. La verdad es muy muy bueno este debut de That Can Kill. Pero lo primero que se me viene a la mente cuando termino de escuchar este disco es ¿por qué diablos se parece esto tanto a Dire of Dreams? Y bueno, lo que yo no sabía era que este es un proyecto paralelo nuevo de los miembros de Dire of Dreams, Adrian Hates y Gauney. Y pues bueno, él, aunque tiene cierto parecido con Dire of Dreams, tampoco vamos a decir que se lo copia al 100%, tiene por ahí sus, vamos a decir que sus diferencias entre uno y otro. Así es que pues bueno, ya no les digo más, aquí está lo nuevo de Dire of Dreams, o de That Can Kill, como ustedes lo quieran llamar, y aquí está lo más reciente, primer sencillo, es Monster Divine. Divine. 103.3. Hace unos instantes, algo que pues ustedes ya conocen, se trata de Stripped, un tema que es original de los legendarios Depeche Mode, pero esto fue ejecutado por, es un dúo entre Lights of Euphoria y Soman. Fue un sencillo único que apareció únicamente de forma digital a través de Infected Recordings en este año 2013, y pues bueno, vamos a continuar ahora con lo más nuevo de Syrian, quien, como les comenté en un principio, son los protagonistas del 3x1 de esta semana. Y bueno, estos italianos están presentándonos ya su cuarto álbum después de largos 6 años de ausencia. Desde el 2007 no editaban nada desde el Alienation, un disco bastante bueno. Bueno, mucha gente no le gustó porque dice que se salió un poco de la línea que traían en Cosmonauta. Sin embargo, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho ese esa nueva, bueno, más bien dicho, ese disco del 2007, el cual, pues bueno, todavía estaba en A Different Drum. Hay que hacer notar que para la nueva producción ya no están más con A Different Drum, sino con Impact Recordings. Y bueno, la nueva producción se llama Death of a Son, el cual viene un poco más inclinado hacia el pop, ya no tanto hacia el future pop. Ya son más synth pop, ya son inclusive en algunos momentos se escuchan muy old school, algunos pequeños toques de EBM, y pues bueno, chéquenselo, la verdad es una muy muy buena producción. A mucha gente a lo mejor no le va a gustar la nueva dirección que está tomando Sirian, aunque, pues bueno, nueva entre comillas, porque realmente siguen siendo los mismos Sirian de siempre, pero han adoptado algunas otras tendencias para enriquecer aún más su sonido y sobre todo también recobrar todo eso, toda esa EBM y electropop y synthpop que existía en los años 80. Más bien yo lo siento como que es un tributo a los años 80 y 90. Y aquí está, sin más, Sirian. Este es el 3x1 de esta semana y comenzamos con lo más reciente de su álbum Death of a Son. Esto es Fire in Your Eyes. Fire in your eyes takes me far away, higher into heaven where we hope to stay. Continuando con este 3x1 de Sirian, viene otro de sus futuros clásicos, Supernova, del álbum Alienation del 2007. Estación Universitaria. Universidad Stereo 88.5 FM. El otro perfil de la radio. Por las calles de San Luis, todos los miércoles, 20 horas con lo mejor del rock hecho en casa. Arte, cultura y un poco más. Todo a través del 88.5 frecuencia modulada Radio Universidad. Hábitat Invisible. Este miércoles a las 10 de la mañana por el 88.5 de FM. Escúchalo. El Camino Real de Tierra Adentro fue la vía de comunicación del norte de la Nueva España por donde se transportó la plata de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, iniciando en la Ciudad de México, llegando hasta Santa Fe, en el entonces Reino de Nuevo México. Camino Real de Tierra Adentro, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estudiante de bachillerato a punto de terminar, si te interesan las ciencias aplicadas, estudia Ingeniería Geomática, una disciplina que conforma ciencias de base para el estudio de fenómenos y objetos geográficos en la Tierra, utilizando aplicaciones informáticas y tecnologías espaciales, destinadas a la producción, manipulación y análisis de la información de dichos objetos y fenómenos de forma automática. Geomática. Sistemas expertos para estudio de cualquier fenómeno u objeto sobre el territorio de forma automática. Mayores informes en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, zona universitaria. Cuidar tu salud merece toda una vida. Aprovecha estos 30 minutos para sentirte bien, en cuerpo y alma. Miércoles, 12:30 horas, por el 88.5 de frecuencia modulada. Y si te lo perdiste, escúchanos los sábados en punto de las 10 horas por el 11:90 de amplitud modulada y 6.045 de la onda corta. Por supuesto, en Radio Universidad. Dos corazones. Amigos de Radio Universidad, estamos en Divagando y Divulgando. En una nueva emisión de su programa Cuadrante 100. Collage musical en el otro perfil de la radio. El velo egipcio, el pudor de los ancianos con su sexo intocable. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Y nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. En esta frecuencia. 88.5. 5. Radio Universidad. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Changing. when Voyager 2 flew over the planet Neptune. It was reset from the rotational ball. Systematic removal of force. Ya estamos de regreso en esta segunda parte de Electroshock en el episodio número 193. Y bueno, continúen los controles técnicos Manuelito Castillo, y este programa se sigue transmitiendo únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, transmitiendo en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también transmitimos a través de internet en tiempo real para todo el mundo, para el resto del mundo y de la República Mexicana, a través de www.radiouniversidad.uaslp.mx. Y además subimos también cada semana al blog esos programas. Ustedes lo escuchan hoy sábado en el estreno. El martes, miércoles más o menos, ustedes ya lo podrán encontrar en el blog, tanto este programa como los 192 anteriores en www.electroshockradio.blogspot.com. ahí van a poder ustedes encontrarlo, y también de hecho lo publicamos a través de Facebook, para que si tienen ustedes cuenta de Facebook, por ahí nos agreguen, simplemente búsquenos como Electroshock, y pues bueno, ya van a estar ustedes recibiendo ahí automáticamente todas las actualizaciones del programa, más algunas sorpresas. Y bueno, con lo que comenzamos esta segunda parte, también cerramos el 3x1 de Syrian. Lo que escucharon fue Enforcer, que pertenece a su álbum del 2005, Cosmonauta. Y ahora vamos rápidamente con otro conocido más, que también ya se está convirtiendo en todo un clásico. Se trata de Aesthetic Perfection, quien ya va por su cuarto álbum, el cual vendría a ser el sucesor de All Beauty Destroyed del 2011. Y pues este nuevo sencillo que acaban de editar, porque bueno, todavía no sale el álbum, este es un adelanto de lo más reciente, que aparecerá seguramente ya muy pronto. Está un poco raro, la verdad, pero aunque, bueno, si lo pensamos bien, All Beauty Destroyed no era un álbum así como que muy, muy normal, que digamos, tomando en cuenta lo que habíamos escuchado en los álbumes anteriores, el Close to Human y el Violent Emotion. Obviamente es la evolución lógica de Aesthetic Perfection, pero pues vamos a esperar qué pasa con el nuevo disco, porque pues hasta ahora hay que aceptar que Daniel Graves no nos ha decepcionado con este proyecto. Y sin más, aquí está lo más reciente de Aesthetic Perfection, y esto es Antibody. That it's getting me. the antibody. Yeah, not like anybody. Much more than just somebody. When sickness takes my body, cure the antibody. Thank you. Lo que escucharon hace un momento fue Never Take Fire a cargo de Gotham Ritter, quienes están estrenando, bueno, ya tiene un rato que salió su nueva producción, la segunda en su carrera y la segunda para el sello Dependent Records. El álbum se titula Red Flags y con esto vamos a darle paso ahora al siguiente bloque, que viene a cargo de la banda Genetic Disorder, quienes debutaron en el 2010, bueno, realmente tienen poco tiempo dentro de la escena. Ellos debutaron en el 2010 con el espectacular álbum Synapse Stance, el cual la línea que manejaban ese primer álbum era más inclinada hacia el hard electro con algunos pequeños tintes rhythmic noise. Para esta segunda producción, la cual se llama Sinus Rhythmus, Genetic Disorder ha acentuado un poco más los toques Rhythmic Noise que tenía en el primer disco y ha disminuido un poco también lo que ellos se dieron a conocer, que estaba más inclinado hacia hard electro. Y pues bueno, con esto Genetic Disorder se convierte en la primer banda de Rhythmic Noise dentro del sello Ecozone Records, al cual nosotros conocemos más por haber lanzado artistas más inclinados hacia el electropop y el synthpop, como el caso de Bionic y de Akanoid. Y pues bueno, se sacaron un 10 con esta nueva producción. Aquí está Genetic Disorder. De veras, cómprenselo, muy, muy buen disco. Ese es lo más reciente de ellos, de su nueva producción, Sinus Rhythmus. Esto es Coma con Genetic Disorder. Das hier ist der Hauptpflegesaal. Die Temperatur hier beträgt 30,4 Grad Celsius. Luftfeuchtigkeit 82%. Diese Gleichmäßigkeit reduziert beim Patienten den Wärmeverlust und den Kalorienverbrauch. Es existiert ein niedriger ultravioletter bakteriostatischer Fluss. Und um Wundliegen zu vermeiden, werden die Patienten in dieser zweckmäßigen Konstruktion gelagert. Gefäßverengungen. Technologie werden diese Patienten vorzüglich versorgt. Ohne diese Hilfen wären sie tot. Sie wären gewiss schon lange tot. Aber das Gesetz verlangt, sie am Leben zu erhalten. Und hier haben wir die technologische Lösung. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Con los rusos o belorrusos Flat Vector terminamos este episodio número 193 de Electroshock. Esto fue Yustanka y pertenece a su más reciente producción llamada Red para la Syntematic Records de este año 2013. Y pues bueno, no me queda a mí nada más que agradecerles como siempre el favor de su atención a este programa. Y pues bueno, los espero la próxima semana, que por cierto, bueno, mejor yo creo que la próxima semana les digo, habrá mucha gente que no se va a acordar de un suceso importante que viene muy pronto, así es que la próxima semana les voy a mencionar de qué se trata y pues bueno, los planes que tenemos por ahí para el programa. Muchas gracias nuevamente. Luis Sabio Rey se despide de todos ustedes y, como siempre, un beso y un saludo para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Nos escuchamos una semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados, únicamente aquí a través de Electroshock. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.